Sort que m'ha baixat, eh? Sort que m'ha baixat, perquè sí que està fort, sí. Parlo molt fins i tot, si no ens sentia bé. Esta sesión de hoy voy a hablar de la realeza de Cristo, de la dignidad real de Jesucristo. En el temario que les di al principio del curso, el orden es algo distinto, pero voy a explicar por qué he puesto antes el tema de la realeza y después el de la muerte redentora. Es decir, cambiando en realidad el orden que estaba señalado, por una razón que tiene que ver con lo que había explicado en la sesión anterior. Si hablamos de Cristo sacerdote, y sin hablar de Cristo sacerdote no podríamos profesar la fe en la redención, ni en la Iglesia, y toda la economía de la fe cristiana quedaría completamente sin fundamento. Que Cristo es nuestro redentor, es el centro de nuestra fe. Y por tanto, la redención supone que Cristo, en cuanto hombre, es el sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien, este sacerdocio de Cristo, el texto bíblico, hay muchos otros, pero el texto bíblico más explícito y detenido acerca de él es, como vimos, la epístola a los Hebreos. Ahora bien, vimos, y estuve insistiendo en este punto, que en la carta a los Hebreos la novedad eterna y definitiva del sacerdocio de Cristo y su heterogeneidad con el sacerdocio de la antigua alianza, la completa diferencia del sacerdocio de Cristo y el de la tribu de Aarón y Leví, está centrada, toda la doctrina, se funda en un versículo de un salmo mesiánico en que el Señor promete al hijo de David, promete en realidad a David en su descendencia, que será constituido sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. San Pablo, con algún tipo de argumentación que señalamos, insiste mucho en este punto de la profecía y promesa mesiánica. El sacerdocio de Cristo no es como el de la antigua alianza. Es un sacerdocio que tiene su tipo, su analogía, con el sacerdocio del rey de Salem, rey de justicia, rey de paz, Melquisedec, que a diferencia de la tribu sacerdotal y a diferencia de la misma dinastía mesiánica, es presentado en la escritura sin ningún antecedente humano, no se sabe de qué raza es, no se sabe de qué pueblo es evidente que no es del pueblo judío, no es descendiente de los patriarcas de Israel, es, diríamos, un rey gentil, ¿eh? Y por otra parte, se le llama sacerdote del Dios Altísimo, ofrece un misterioso sacrificio con pan y vino en lugar de sacrificios de animales cruentos y bendice a Abraham y recibe de Abraham los diezmos del botín conquistado en la victoria sobre los reyes. Y sobre sobre esta escena, San Pablo argumenta la superexcelencia, la eminencia de la excelencia de Melquisedec sobre el patriarca de cuya descendencia se glorían los israelitas y al cual se prometió que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones. No obstante, a este hijo de David, el ungido, el Mesías, el rey de Israel, a este hijo de David se le promete un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y, por tanto, es un sacerdocio heterogéneo con el de la antigua alianza. Es el nuevo sacerdocio. Ahora bien, como que hablando del sacerdocio de Cristo, nos encontramos que viene, es profetizado en el Antiguo Testamento y explicado y fundamentado en el texto de la Carta a los Hebreos, en torno al tema de que este sacerdocio se promete al rey de Israel, al hijo de David, rey de Israel, tenemos más coherentemente, antes que exponer la muerte redentora como el sacrificio redentor, tratar de la realeza de Cristo. La realeza de Cristo, veremos después, está en el símbolo, expresada explícitamente el tema, después de hablar de la resurrección, dice que subió a la diestra del Padre. El sentarse Cristo, en cuanto hombre, a la diestra del Padre, es esta elevación que le pone en la capitalidad de todas las cosas, en quien se tiene que recapitular todas las cosas del cielo y de la tierra. Y al sentarse a la diestra del Padre, es atribuirle a Cristo, en cuanto hombre, el poder de juzgar al universo. Por eso después se dice que te había de venir con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Por eso el tema de la ascensión de Cristo, en estar sentado a la diestra del Padre, el tema del poder judicial de Cristo juez, y el tema de Cristo rey están íntimamente relacionados teológicamente, y así los trata también Santo Tomás, que trata del poder judicial de Cristo, y entonces habla de su poder regio. Pero, como que yo me entretuve con razón muy fundamental en la reflexión sobre el texto de San Pablo, los Hebreos, me parece que seguiré mejor la exposición que iba haciendo si paso a explicar el fundamento del sacerdocio de Cristo en su dignidad real. La realeza mesiánica es aquello por lo que Dios Padre constituye a Cristo en sacerdote, en mediador. Esto hace necesario que volvamos algo a reflexionar sobre lo dicho ya en la sesión anterior, pero tratando ahora de comprender qué significa este sacerdocio prometido al rey de Israel, al hijo de David, aquel que viene, por el que viene sobre todo el universo, el reino de Dios, y que es un sacerdocio que se tipifica en el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo, que le compete en cuanto rey Mesías, de este sacerdocio, además, y así anticipamos un tema eclesiológico que va a tratar en este curso y el curso siguiente, es del sacerdocio de Cristo en cuanto rey, del que son ministros, por una parte, los obispos, presbíteros y diáconos, sucesores de los apóstoles. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, uno de los textos claros de afirmación de realeza universal. Y pues y enseñad a todas las naciones. O sea, el poder docente de la Iglesia es una delegación de la realeza universal de Cristo. Pero además de este sacerdocio, y esto es muy importante, participamos todos los cristianos. Todo bautizado es miembro de un pueblo sacerdotal. Es partícipe del sacerdocio de Cristo. Por ser cristianos, somos sacerdotes. Participamos de la realeza de Cristo y participamos del profetismo de Cristo, del carácter de profeta, del Hijo de Dios hecho hombre, que en cuanto hombre es profeta, rey y sacerdote. Y todos nosotros participamos de este sacerdocio, de esta realeza y de este profetismo. Esto en la liturgia actual, en el rito del bautismo, todos hemos tenido el gozo de presenciar bautismos en el rito ya actualizado posconciliar, y ustedes verán que es una cosa que a algunas personas les da un poco de risa, incluso graciosamente, ¿verdad?, ver bautizar un niño de pocos días o semanas, ¿eh?, y oírle nombrar, tú eres rey, tú eres profeta, tú eres sacerdote, ¿eh? Es un poco, es gracioso, es hermoso, ¿eh? A mí me emociona mucho. Y como que además no es ninguna cosa chistosa, ni mucho menos metafórica, sino una verdad profunda, conviene que nos demos cuenta que somos sacerdotes en este sacerdocio común, que se llama sacerdocio regio, según un texto de San Pedro, por ser bautizados. No se puede ser cristiano, miembro del cuerpo místico de Cristo, sin haber recibido con esta gracia habitual que se nos infunde y con el carácter de cristiano, sin haber recibido, es lo mismo. Recibimos al ser miembros de Cristo, rey y sacerdote, somos constituidos en miembros de Cristo sacerdote. Y somos miembros de un pueblo sacerdotal. Es el texto de la carta de San Pedro, vosotros, dice a los cristianos, sois un linaje escogido. Un linaje seleccionado, un sacerdocio real, regio, una nación santa, un pueblo adquirido, un pueblo conquistado. Nosotros somos aquel pueblo que Dios ha liberado del poder de Satanás y nos ha trasladado al reino de su Hijo muy querido. Adquiridos por esta redención, pueblo adquirido por la sangre redentora de Cristo, somos constituidos en una nación santa, la nación de los hijos de Dios, que es llamado por San Pedro linaje escogido y sacerdocio regio. No se es cristiano si no se es, si no seríamos, es inseparable, es lo mismo, son como una distinción, diríamos, de conceptos, si fuéramos a aquiletar. Porque somos bautizados, al ser bautizados, somos hechos sacerdotes que participan del real regio, sacerdocio de Cristo, de este sacerdocio que Cristo tiene porque es el ungido, el Mesías, el Rey, el Rey. Por tanto, parece muy propio para profundizar en el sacerdocio de Cristo que nos ocupemos de del carácter de Cristo como Rey. Mesías. Pero antes ustedes me van a permitir que intercale un texto históricamente muy significativo que nos permitirá plantear el estado de la cuestión de la doctrina explicitada en la Iglesia contemporánea en el año 25 por Pío XI, con fundamento en toda la tradición, en la liturgia y en la Sagrada Escritura, de que Cristo es verdaderamente rey del universo. ¿En qué sentido es rey y cuáles son los derechos del rey, de Cristo rey, y los beneficios sobre el mundo de este reinado? Pero por un tema siempre polémico sobre el carácter de la realeza de Cristo, que enseguida se dice no es de este mundo, y si alguno ha leído los hermanos Karamazov, verán con qué genio Dostoyevsky pone en boca de un monje, dice, se cita, mi reino no es de este mundo, que lo dice el Evangelio, pero lo que se quiere decir al decir esto es una blasfemia, dice Dostoyevsky. Y tiene razón, porque está hablando de los cristianos, de los que por ser liberales en realidad no eran cristianos, de aquellos que combaten toda su obra, el ortodoxo Dostoyevsky. Y claro, alguna vez yo lo escribí de esta manera y ustedes verán que no me lo inventaba. A veces, ya saben, todas las palabras de la escritura se pueden citar sacadas de su contexto, su intención, y con intención perversa. Las tentaciones de Satanás a Jesús se hacen con citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? Se puede decir, el hombre se justifica por la fe sin las obras de la ley, como dice San Pablo, en lo cual se fundó Lutero su herejía. en lo cual fundé su filosofía. Y se puede citar, los católicos antiprotestantes, la fe sin obras es muerta, y quedarnos tan tranquilos, pensando que lo que hace que la fe nos vivifique son nuestras obras, en cuyo caso nosotros somos más herejes que los protestantes y somos sencillamente pelagianos. ¿Verdad? Estaba ahora hablando con un amigo de este tema. Cualquier frase se le puede dar, esto precisamente los hermeneutas contemporáneos se ocupan inadecuadamente de este tema, pero siempre ha sido sabido esto. Se puede decir una cosa, por eso Santo Tomás siempre dice, entendido, hay que entender esto de esta manera, porque si se entendiese de aquella otra sería falso. Siempre anda vigilando el no coger el rábano por las hojas. Esto está en Santo Tomás en cada paso. Va, distingue. Después se ríen de los escolásticos cuando establecen distinciones y significados formales y materiales y se curta un cuito per se, pero en realidad lo que están haciendo es una correcta hermenéutica para que el lenguaje realmente diga lo que quiere decir. Lo que quiere decir. Pues bien, yo voy a leer un texto, porque con decir que mi reino no es de este mundo y pensar que ya la Iglesia no tiene nada que enseñar que tenga que ver con las realidades político-sociales, estamos entonces absolutamente fastidiados. Porque entonces el Estado, por ejemplo, puede prohibir el matrimonio monógamo y heterosexual, porque esto discrimina. Por ejemplo, el día que avancen, que haya más islámicos en el mundo occidental, se legislará la homogeneidad del matrimonio monógamo y el polígamo. ¿A que sí? Esto tardará 20 años o 30, pero será así, porque hay moros con dos mujeres aquí en la Empordà. Y claro, por el respeto a la libertad religiosa, evitar el racismo y por lo que sea, se legislará que es unívoco el matrimonio monogámico con el poligámico. ¿Me explico? ¿Me entienden? Y el día que el Estado haga esto, dirá que la Iglesia no tiene por qué meterse, porque eso es un problema civil. El Estado moderno tiende a prohibir la enseñanza religiosa. Tiende a prohibir la enseñanza religiosa. Lo tiende. Cuanto más liberal es el Estado, más tiende, porque dice que es violentar la conciencia, que el Estado no puede permitir que los educadores violenten la conciencia de los educandos, y que esto no lo puede hacer ni un padre de familia, ni un profesor, ni un religioso, ni nada. Y tienden a prohibir la enseñanza religiosa. Y prácticamente no existe. Y todo esto se hace en nombre de que la Iglesia no tiene que meterse en política. Y se terminó el cuento. Se terminó. No hay más que decir. Por tanto, con el tema de la realeza de Cristo, tiene que ver muy vitalmente con toda nuestra realidad contemporánea. Entonces yo voy a leer un texto, que como verán cuando lo haya leído, verán que viene muy al caso, del año 865, del emperador Miguel, del Papa Nicolás I al emperador bizantino Miguel, que usurpaba, como tantos emperadores bizantinos, aunque no tanto como la moderna democracia, que manda más sobre la Iglesia que los emperadores bizantinos, en nombre del pueblo. Nunca ha habido tanta influencia política en la Iglesia como desde que hay democracia en el mundo. Pero ciertamente en los emperadores bizantinos había mucha intervención en la autoridad de los sacerdotes. Y decía el Papa Nicolás I esto. Ignoramos cómo los que tienen encargado estar al frente de las cosas humanas, es decir, temporales, y no de las cosas divinas, osan juzgar de aquellos por quienes se administran las cosas divinas. No sé cómo los emperadores mandan sobre los obispos, dice el Papa. Esto de que uno que tiene confiado el reino administre las cosas divinas, esto había sucedido antes del advenimiento de Cristo, cuando algunos fueron a la vez reyes y sacerdotes, a modo de tipos, quiere decir, a modo de figuras representativas de Cristo, como el santo Melquisedec. O sea, dice, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, hubo reyes que eran sacerdotes, y lo eran como tipo de Cristo, que sería un rey sacerdote. Pero al venir Cristo, representado por Melquisedec, bueno, aquí pone un inciso, ahora dice, imitando a esto que Dios había establecido, el diablo lo imita, ven ustedes, el diablo imita la economía que Dios había puesto en el reyes sacerdotes como Melquisedec. Como tratando de vindicar para sí el diablo con espíritu tiránico lo que conviene al culto divino. O sea, el demonio argumenta de que antes de Cristo había reyes sacerdotales, como se ve en Melquisedec, y los había en todos los pueblos, con cultos verdaderos como el de Melquisedec o con cultos idolátricos. Donde no los había es en Israel, porque en Israel Dios reservó una tribu para el sacerdocio y la separó, diríamos, de la tribu regia, y distinguió en Israel el poder de los reyes, aunque se ejercía en nombre de Dios y los profetas le explicaban a los reyes lo que tenían que hacer. El pueblo de Dios estaba gobernado por Dios, era un gobierno muy teocrático, como dicen. Pero muchos reyes no obedecían a los profetas y imitaban a los reyes gentiles y establecían cultos paganos. Y oprimían a los verdaderos sacerdotes y los profetas. A veces los sacerdotes obedecían a los reyes en su idolatría, mientras que los profetas lo pasaban mal. También había falsos profetas, reyes infieles, falsos profetas, falsos sacerdotes. De todo se puede abusar, todo puede ser desviado. Y el demonio representa el hecho de los reyes sacerdotales o de los sacerdocios regios y lo imita en sus, el diablo en sus miembros, en los seguidores del demonio, para vindicar para sí, con espíritu tiránico, lo que conviene al culto divino, es decir, para que el poder político mande tiránicamente sobre el culto divino. Y los emperadores paganos también se llamaban pontífices máximos. Aquí el Papa tira con bala, diciendo, sí, sí, vosotros os llamáis rectores de la Iglesia, como ya desde Constantino, que se llamaba un obispo externo a la Iglesia, mandáis sobre la Iglesia, queréis dictaminar sobre los dogmas de la Iglesia, sobre los ritos litúrgicos, etcétera. El tiempo de la querella post-iconoclasta, diríamos, cuando había mucha influencia política todavía contra la ortodoxia. Y la verdad es una gran persecución de las órdenes, de los monjes, una gran persecución contra la vida religiosa y contra el culto a las imágenes, y un movimiento heterodoxo peligrosísimo, tremendo, que fue el movimiento iconoclasta. Y este emperador pues participaba de esto, ¿no? Y tiranizaba sobre los obispos. En nombre de que él era el emperador, el imperio un poder sagrado, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice también los emperadores romanos, antes de convertirse al cristianismo, se consideraban sumos pontífices. El emperador era pontífice. El poder sacerdotal en el paganismo estaba asumido por el imperio. Como había estado en los imperios orientales. De esto hablaba Barrón en una obra que se ha perdido, contra la cual polemizaba San Agustín en la Ciudad de Dios, y es el tema de la teología civil, es decir, del culto a Dios establecido por la polis, establecido por la ciudad, por las autoridades del Estado, que establecían los templos. En cambio, Aristóteles, más sensato que Barrón, contra quien polemiza San Agustín, argumenta que la sabiduría está por encima de la prudencia y de la política, porque dice, no porque las ciudades establezcan los templos, vamos a suponer que la polis rija sobre los dioses, recuerda que dice, lo divino está más allá de lo que deciden las ciudades, dice Aristóteles. Lo divino se conoce por la sabiduría, y esto está más allá de la prudencia política. Está en el Tratado de las Virtudes Intelectuales de la Ética Nicómaco. Grandioso, ¿eh? Es decir, Aristóteles da un principio filosófico de emancipación del culto a Dios respecto del poder político. Mientras que Varrón daba un título histórico y además ateo, porque Varrón, para justificar que el poder político tenía derecho a establecer los templos y los sacerdotes y establecer el culto que en ellos se daba, decía que al fin y al cabo los dioses eran obra de los hombres. O sea que la obra perdida de Varrón se llama Sobre la antigüedad de las cosas humanas y divinas, y pone las antigüedades humanas antes de las divinas, porque todo lo divino es una construcción de los hombres. Lo cual es un autor contra el cual polemiza San Agustín en el siglo V, que dice lo mismo que fue Feuerbach en la esencia del cristianismo. ¿Para qué vamos a engañarnos, no? Esto para que se vea, después de tantas reflexiones hermenéuticas, hasta qué punto las tentaciones del demonio y las posibilidades de equivocarse de los hombres tienen una cierta permanencia a través de los siglos, con distintas figuras culturales, pero siendo en el fondo el mismo error, ¿eh? Como que pensaba que los hombres se habían inventado los dioses, los que mandan establecen cómo se da culto a los dioses. Esto decía Varrón. Contra esto polemiza la ciudad de Dios. Bien, y aquí Nicolás, el Papa Nicolás, sin duda inspirado por San Agustín en esto, recuerda también los pontífices paganos, se llamaban pontífices, y se lo dice a un emperador que quiere ser cristiano, pero quiere determinar que tienen que mandar los obispos católicos ortodoxos. Dice, no, esto de ser sumo sacerdote porque eres emperador, esto es cosa de los paganos. Ciertamente antes de Cristo hubo reyes sacerdotes, y ahora el demonio toma pretexto de eso, que fue tipo de Cristo, para deshacer el orden puesto por Dios en la Iglesia. Cuando se llegó, dice, esto era antes de Cristo y los paganos lo hacían. Y dice, sigue el Papa diciendo, cuando se llegó al que es verdaderamente rey y pontífice, uno, por la lógica superficial de las cosas, el que está acostumbrado a no pensar nunca en la realeza de Cristo y en el carácter regio de su sacerdocio, pensará que ahora el Papa, después de decir el demonio imita lo que había sido antes de Cristo y que ahora ya no es, que un rey sea sacerdote, pensará, cuando viene Cristo quedó el sacerdocio para lo espiritual y el poder político para lo humano y temporal, y quedaron separados. Pero mirad cómo dice que los sacerdotes no tienen que mandar en lo temporal y que los emperadores no tienen derecho a mandar en lo sagrado. Mirad cómo lo dice. Cuando llegó el que verdaderamente es rey y pontífice, Cristo verdaderamente rey y pontífice, ya ni el emperador tomó para sí los derechos del sacerdocio, ni el sacerdote usurpó el nombre del emperador, puesto que el mismo mediador de Dios y de los hombres, este que es verdaderamente rey y pontífice, de tal manera distinguió los deberes de una y otra potestad, que dispuso que los emperadores cristianos necesitaran para la vida eterna de los pontífices, y que los pontífices usaran de las leyes del imperio solo para el curso de las cosas temporales, y no se sometieran a ellas en las cosas divinas, ¿se entiende, no? De modo que este es un texto realmente admirable, gran Papa, San Nicolás I, dirigido al emperador Miguel en 865, en plena lucha de la segunda fase de la querella iconoclasta. Notad bien qué sorprendente es esto. Encontramos dos textos, dos cosas que me parece que tenemos que pensarlas. Una, recordar que Melquisedec era rey y sacerdote, y que era tipo de Cristo. Y que el demonio esto lo imita para que los reyes quieran ser sacerdotes. Pero ahora Cristo, el mediador de Dios y los hombres, ha establecido la economía definitiva, y él, verdaderamente rey y verdaderamente pontífice, ha establecido las dos potestades como distintas. De modo que primero encontramos Melquisedec, después diciendo que lo que quieren hacer los emperadores que quieren hacer de obispo o de superobispo, usurpar los derechos del sumo pontificado como los paganos, es una imitación satánica, una contrafigura satánica de lo que Dios había hecho en Melquisedec, y después decir que Cristo hace imposible esta usurpación de lo sagrado por el poder regio, porque Él es verdaderamente rey y pontífice. O sea, no dice que Cristo no es rey, sino que es rey y pontífice. ¿Y por qué Él es verdaderamente rey? Como están las que por Él reinan los reyes, y de Él reciben su misión apostólica y sacerdotal los sacerdotes ministeriales, y de Él participamos todos los cristianos en cuanto miembros suyos. Somos sacerdotes reales, regios, y participamos de la dignidad sacerdotal y regia de Cristo. El Concilio Vaticano II, en una constitución que es la más central doctrinalmente, y que tengo la convicción que está todavía por meditar y por ser asimilada por nosotros los cristianos suficientemente, lo que viene de Dios nunca se acaba de poner uno a tono del todo con ellos, siempre podemos volver y hemos de volver. Se explica que el cristiano, todo cristiano, y lo dice explícitamente del laico cristiano, del que pertenece al pueblo, pero no tiene sacerdocio ministerial, porque participa del oficio profético de Cristo, tiene deber de dar testimonio de su fe en su obra y en su palabra, siempre que esto resulte congruente y necesario. Y porque participa del sacerdocio de Cristo, tiene la misión, en cuanto laico, de obrar en el mundo la consagración del mundo, que todo el mundo sea sacralizado, o sea, todo al revés de lo que se suele decir del secularismo. La misión del laico cristiano es la mantener permanentemente la idea del deber de consecratio mundi, o sea, que el mundo mismo secular tiene que estar tendiendo a consagrarse a Dios, y esta es nuestra tarea de laicos en cuanto somos partícipes del sacerdocio de Cristo. Y en cuanto participamos de la potestad regia de Cristo, nos incumbe una tal actividad en el orden de las cosas temporales que tienda a la instauración del orden cristiano, lo que se llama la inculturación de la fe, a vivir públicamente la fe y, diríamos, someter todas las realidades humanas al orden divino. Esto está en el Vaticano II. O sea, nosotros estamos sirviendo a Cristo Rey en cuanto, diríamos, ojalá lo hiciésemos, hacemos cultura y política acorde con la fe, que sirva para la incardinación de la fe en el mundo. Estamos consagrando, somos sacerdotes reales, miembros de Cristo por el bautismo, si estamos perpetuamente consagrando el mundo a Dios. Somos profetas si damos testimonio con la palabra y con la obra de nuestra fe. Esto está en el Vaticano II. Constitución sobre la Iglesia, y reiterado en el decreto sobre la apostolado de los laicos, donde se remite a esto también. Magnífica doctrina, como ven ustedes. Bien, por tanto, tenemos que ese texto del Papa San Nicolás al emperador bizantino nos hace, me parece a mí, que nos permite ver que hay un problema permanente en la Iglesia, todos los siglos, en distintas situaciones culturales, que cuando sobrevivía en el imperio convertido la actitud pagana de atribuir el poder sobre lo sagrado al rey al margen de la palabra de Dios, por tanto construyendo desde el poder humano una religión falsa, continuando esto sobre la Iglesia, los emperadores, diríamos cristianos, querían que la Iglesia sometiese a sus caprichos y a su política, subordinaban la evangelización cristiana a los designios de la política imperial. por ejemplo, con los iconoclastas. Entendámonos, ninguna herejía ni cisma habría tenido vigencia en la Iglesia si no hubiese intervenido el factor político, las más de las veces desde el poder, como en el cisma oriental, cisma anglicano, los cismas protestantes de las iglesias evangélicas alemanas o holandesas o escandinavas, y algunas veces una insubordinación, diríamos, de un pueblo contra un imperio que ven como encarnación del el mundo cristiano, y la rebeldía, por ejemplo, de los egipcios y sirios contra el imperio helénico cristiano, al que ven como herético, hace el cisma copto y jacobita y armenio, y la rebeldía africana contra el imperio romano hace primero la gran fuerza que combatió tan espléndidamente San Agustín de los donatistas en África. Hay un texto de San Agustín que dice a los donatistas: ¿desde cuándo la Iglesia tiene por límites las fronteras de África? Testimonio elocuentísimo de lo que hoy llamaríamos un nacionalismo africano que impulsaba el antijerarquismo católico del donatismo. ¿Desde cuándo el mundo, la Iglesia, tiene por límites las fronteras de África? Por tanto, había un africanismo cristiano que entonces se tradujo en la gran fuerza de los donatistas, y después se traduciría en que de aquel mundo cristiano que había producido a San Cipriano y a San Agustín y los concilios de Milevo y Cartago y toda la admirable vida cristiana de aquellos siglos III, IV y V, no quedó nada, y todo se hizo musulmán. Por tanto, en este caso, el factor político jugó no desde un poder imperial, sino desde una rebeldía de un pueblo contra el poder imperial romano. Pero, en definitiva, quiero decir que los factores de fuerza política, diríamos, de oposición popular, como los coptos, jacobitas, armenios, o de los africanos donatistas, o de poder regio en Oriente y en Occidente, protestantes y ortodoxos, no habría debido a cismas ni herejías, solo en el campo de la vida religiosa, sin esa intersección de lo político que quiere regir lo eclesiástico. ¿Me explico? Sí, sí. Bien, pues planteo esto porque ese planteamiento demuestra la permanencia de una tentación de inmersión del reino de Dios en lo humano, a título de que el rey es el que representa el poder sagrado. Ahora bien, yo quiero hacer una sugerencia, me parece necesario hacerla. El mal no obra sino por virtud del bien, y el demonio no tienta sino con palabras que mal entendidas son muy malas, y se entienden bien son muy buenas, porque si no, no tendrías seducción ninguna, ¿no? Si el demonio puede jugar a los emperadores cristianos a presentarles Melquisedec para hacer que ellos hagan lo que hacía Nerón, ¿verdad? Es decir, mandar sobre la Iglesia. Esto no quiere decir que en la Biblia no se hable de Melquisedec. Esto lo da por sentado el Papa, que él dice después que Cristo es verdaderamente rey y pontífice como Melquisedec, que era tipo de Cristo. ¿Cómo puede un rey de una nación que no ha recibido la revelación abrahámica, que tiene, diríamos, la tradición religiosa que viene de otras alianzas anteriores, pero que es sacerdote del Dios Altísimo, es decir, que cree, tiene una religión, una relación con Dios en su culto verdadera, con el Dios verdadero, el mismo, el Dios de Melquisedec, no lo dudemos, es el Dios de Abraham, sino todo el relato de Génesis no tendría sentido ninguno. El Dios de Melquisedec es el Dios de Abraham. Y en este pueblo, que no sabemos ni quién es, de Melquisedec, no hay un sacerdocio instituido por Dios como el de Abraham, Aarón y Leví, ni todavía hay un sacerdocio instituido como el sacerdocio ministerial de la Nueva Alianza, sucesor del poder apostólico. ¿Por qué aquel rey oficia de sacerdote? Voy a ver si me explico una cosa que parece un poco extraña porque no se suele decir, pero que es obvia. Si supusiésemos que Dios hubiese creado la humanidad en una economía de naturaleza no elevada al orden divino de la gracia, pero que no hubiese pecado, no hubiese caído, es decir, que tuviese la ausencia de la gracia como una pura negación, que no sería privativa, porque Dios no lo hubiese elevado al orden sobrenatural. ¿Me explico? El hombre en estado de naturaleza, no elevado ni caído. Esta naturaleza, según Santo Tomás, que lo plantea el tema, aunque algunos dicen que no, pero lo trata, dice muchas cosas de este estado, sin dedicarle un tratado, pero dice muchas cosas. El hombre en estado de naturaleza pura, no elevado al orden de la gracia divinizante, pero no supuesto que ha perdido la gracia por el pecado y no se ha desintegrado en el orden, es un hombre ordenado, ordenado naturalmente, no sobrenaturalmente a Dios. Este hombre, que según Santo Tomás, tendría natural inclinación a amar a Dios más que a sí mismo. Inclinación que en el hombre caído, actualizada, no la tiene. Es su inclinación natural, es esta, porque la inclinación natural es amar a Dios más que al hombre. Pero en el hombre caído, el egoísmo sale como naturalmente y no se puede elevar al amar a Dios a sí mismo más que por la gracia. En esta naturaleza pura, no elevada ni caída, no rota en su armonía natural, no desintegrada por el pecado, no habría habido una iglesia. ¿Me explico? Porque la humanidad toda ella estaría naturalmente inclinada a dar culto a Dios, y no habiendo habido una economía de divinización y de sacralidad venida desde Dios al hombre, el hombre mismo en su ordenación natural religiosa naturalmente daría culto a Dios. Y lo daría individual y socialmente, ¿no? ¿Me explico? ¿Quién sería en esta comunidad humana sin iglesia, pero religiosa, diríamos, con religión, diríamos, natural? ¿Quién sería el mediador en lo social para la oración en común, para la ofrenda en común a Dios, para sacrificar a Dios cosas, no en el sentido de inmolación por el pecado, sino en el sentido de reconocer el dominio de Dios? ¿Quién? El padre en la familia, y que ejerciese el poder político en la polis. Esto es así. O sea, que el poder político tome actitud de mediación entre la comunidad y Dios tiene una cierta connaturalidad. Lo que pasa es que el hombre, al pecar en la soberbia, entonces esta fuerza connatural de la autoridad hace que los poderes políticos son los que tienen poder para imponer las idolatrías. ¿Ustedes creen que hubiese habido los templos egipcios llenos de cocodrilos y bueyes y todo eso si no hubiera habido el poder de los faraones? Pues claro que no. Es connatural a la autoridad familiar y política el, diríamos, el representar a los hombres ante Dios y dirigirse a los hombres como quien ejerce el poder desde Dios, lo cual es verdad, porque los poderes políticos emanan de Dios. No hay poder sino por Dios. Y como el poder del padre en la familia está constituido por Dios, pues sería el mediador natural de la familia con Dios. ¿Me explico? Piensen, cuando Abraham, Dios le manda que sacrifique a Isaac, esto se da en el supuesto de que los padres son los que hacen los sacrificios que hay que hacer a Dios. Y Dios allí le prueba, haciendo ver que le va a pedir una cosa que sería una atrocidad, diríamos, ¿eh? Es un tema este que Gore se volvió loco pensándolo, ¿no? Pero, en fin, aquello también era el tipo de sacrificio de Cristo, ¿eh? Isaac, tipo de Cristo, obediente al Padre. Noten bien una cosa. Hay una especie de connaturalidad con la mediación, diríamos, sacerdotal, de toda autoridad humana de orden natural, ¿eh? Padre de familia, autoridad regia. ¿Me explico? ¿Lo ven? Pues bien, en un pueblo anterior a la revelación cristiana, anterior a la vocación de Abraham, el rey ejerce el sacrificio. Ahora bien, ¿por qué misterio? ¿Por qué misterio? Y que San Pablo que tira con... No, como le digo, no será separado en una tribu, no habrá unos sacerdotes separados. Este Cristo, él es el nuevo sacerdote, y entonces en su nombre actuaremos los apóstoles después, ¿no? Pero él, porque es el rey de la humanidad, y ahora por la encarnación, y para venir a traer de nuevo a la humanidad la participación de la naturaleza divina en que había sido primero constituida, y así restaurar más plenamente la naturaleza humana en su dignidad, este que viene a restablecer lo que inicialmente tenía que ser, y lo restablece más admirablemente, este que es el rey del universo, este es el sacerdote, al modo como Melquisedec lo era. Y les pone un sacerdocio, diríamos, pre-testamentario, natural, diríamos universalmente humano. ¿Me explico? Natural de lo que sería el orden humano natural. El rey es sacerdote. Esto es la representación de Cristo, que es sacerdote porque es el rey del universo. Y ahora lo es porque viene de Dios, ¿eh? Y es el Hijo de Dios encarnado. Es un misterio grande el de la comparación del sacerdocio de Cristo, rey y sacerdote, con el sacerdocio del rey Melquisedec, rey gentil, rey natural, diríamos, rey que es sacerdote por como con un tipo de mediación entre los hombres y Dios, que es, y no se escandalicen nada, porque además está reconocido en el derecho canónico y además siempre en el sentido cristiano. Esta mediación del rey como cuasi sacerdote o como sacerdote, ¿eh? Allí es análoga al carácter como de mediación entre una comunidad humana y Dios que ejercemos los padres de familia cuando bendecimos la mesa. Que de ordinario bendecimos la mesa los padres. Yo suelo decir a un nieto mío, bueno, ahí es la tabla tú, entonces yo le delego al nieto que bendiga la mesa, porque él también le enseña a orar, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? Y lo distribuyo en mis nietos, a quien tiene que... Pero soy yo que lo digo, porque el mediador natural entre mi familia y Dios soy yo, me explico. Esta autoridad cuasi religiosa de un padre de familia es anterior a la elevación del matrimonio al carácter de sacramento de la nueva alianza. Está dado en la misma configuración del Génesis de la mujer y el hombre unidos para ser fuente de vida. ¿Me explico? ¿Eh? es aquello en virtud de lo cual Dios precisamente ha instituido el sacramento del matrimonio por imagen de la encarnación de Cristo con la humanidad. Pues bien, en el misterio del sacerdocio según el orden de Melquisedec, que no es judío, que es un sacerdocio de un rey, que es un orden natural, que cuando se quiere invocar contra Cristo, y al modo gentil, cuando los reyes abusaban de este poder natural que tienen de mediadores entre Dios y los hombres, para configurar humanamente los dioses que querían que diesen culto a los súbditos, teología política, según este sacerdocio de Melquisedec, que Satanás imita, queriendo hacer que los emperadores sean sacerdotes, ¿cómo no puede ser? Después de que vino el que verdaderamente es rey y sacerdote. No dice, ya no hay reyes sacerdotes, no, solo hay uno que sea rey.